Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Esta es una nueva emisión de En Directo, el programa donde disfrutas de conciertos en vivo de tus artistas favoritos. Te saluda tu amiga en conducción, Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora en esta radio. Me acompaña en producción Álvaro Robles. Nuestra dirección electrónica es radio.udo.mx y comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales. En Twitter encuéntranos @radioudeo y en facebook.com/radioudeo. En esta ocasión presentaremos la producción del reciente grupo formado Camila, tres jóvenes talentosos cuya música realmente tocó la sensibilidad de millones de personas de manera rápida y contundente. Camila ha sido uno de los más grandes fenómenos de la industria discográfica de los últimos años en múltiples países, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más importantes y románticos del 2006. Camila, este trío mexicano está conformado por Mario Dom, Samo y Pablo. Para conocer un poco más de estos chicos, señalaremos que Mario Dom es un reconocido productor y compositor, cuyo éxito ha sido comprobado a través de temas como No me quiero enamorar, Tocando fondo, Llorar duele más y Tú tienes un lugar, canciones que forman parte de la producción del disco Aerosoul de Kalimba. Mario nació en Torreón, Coahuila, el 22 de enero de 1977. A los 17 años de edad, ingresó a la Escuela Nacional de Música en el DF, donde aprendió canto, solfeo, piano, armonía y contrapunto. Actualmente, Mario tiene dos cómplices, dos jóvenes que también poseen el don musical, Pablo y Samo. Mario aporta sus conocimientos en el piano y la voz, además de ser el productor. Samo nació en el puerto de Veracruz y participó en 1995 en el exitoso festival Valores Juveniles. Trabajó con diversos artistas como Yuri, Alan, María del Sol, Cristian Castro, Eugenia León y recientemente con Rayleigh. Hoy se integra al grupo para regalar su melodiosa voz. Pablo, quien nació en la Ciudad de México e inició su carrera a los 5 años de edad, estudió producción musical e ingeniería en audio en la Academia de Música Fermata. Pablo regala su talento como guitarrista en este nuevo proyecto. Los dejamos ahora con varias canciones en vivo del grupo Camila. Continúa escuchando En Directo. Ahí arriba los veo medios apagados. ¿Qué pasó ahí? ¿Hace falta tequila? Voy deprisa, siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí, y aunque duele aceptarlo es así. Tonterías no separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir, y es que sé que soy parte de ti. Porque después de tu amor ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque extrañar. Y es que tengo tanto miedo. De volverte a amar. Volvería a apostar por este amor. A perder la razón, eres tú la emoción que atrapa mi corazón. Y es que después de tu amor ya no hay nada. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. No, no. Pero

Vive la música en directo. Esta se la saben. Estoy seguro, segurísimo. Creo que es una de las canciones más representativas de Camila aquí en Chile. Vamos a ver si es cierto. Eres todo lo que te pido. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie. Esto es una sorpresa de verdad para nosotros. Seguro que pueden cantarlo más fuerte, ¿estás de acuerdo? ¡Lo hacemos de nuevo! ¿Sí? ¡Listos! Tú has llegado a encender el amor de mi vida. El destino lo sabía y hoy te puso en ti. Y cada vez que miro al pasado es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti. ¡Si lo sabes! Después de esperar no puedo seguir. Sé que mi lugar es junto a ti. Lo que no conocía y que en ti descubrí. Estás escuchando en directo. Al volver escucharás Camila en acústico desde el Teatro París en Miami. Vamos a un corte de identificación y volvemos con más en directo. Vive la música en directo.